Estamos con Javier García Guerrero, a quien le agradezco mucho que nos haya venido a visitar aquí a Radio Municipal. Es un destacado ingeniero en producción agropecuaria, licenciado en ciencias agrarias, magíster en economía y también magíster en gestión tecnológica. Y bueno, muchas cosas más que vamos a ir enterándonos ahora en el transcurso de la entrevista. Muchas gracias, Javier, nuevamente por venir a visitarnos. Para nosotros es un placer que estés aquí. No, para mí también el reconocimiento del espacio para poder difundir esta valiosa tarea que hace Radio Municipal FM 94.7, que a mí me complace mucho y lo veo como una gran oportunidad de socializar un poco del trabajo que se lleva adelante aquí en la provincia, en las universidades, en los municipios, y objetivamente creo que es una verdadera posibilidad muy singular. Bien, para introducirnos en esta interesante charla que vamos a tener, me gustaría comenzar por tu tarea específica hoy por hoy, del momento en que venís divulgando o difundiendo toda la cuestión de aplicar la tecnología a cuestiones de necesidades sociales que tenemos hoy por hoy en la Argentina y en el mundo, pero bueno, nosotros particularmente encargarnos de la Argentina. Sí, bueno, yo estoy participando de investigaciones en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y estoy como director del Centro de Investigaciones en Tecnologías Informáticas y de Comunicación en Salud en la Universidad de Salud, ya que el ámbito sanitario es uno de los principales con posterior, digamos, va siguiendo la dinámica del sector financiero, que también ha adoptado muchísimas tecnologías de inteligencia artificial, de transformación digital, de informatización, de automatización. La salud es donde se observan mayores beneficios. Te puedo dar una nota que muestra la magnitud de la necesidad, que es que cada 73 días se duplica la cantidad de conocimiento médico o sanitario en general, que es necesario para poder estar actualizado según el estado del arte actual, para poder dar la mejor atención. Claro. Si eso ocurre cada 73 días, esto excede la capacidad humana, no simplemente de trabajar y estudiar. Aunque se dedicaran solamente a estudiar y actualizarse, se verían superados. ¿Qué papel juega allí la inteligencia artificial? Sistematiza, resume, pone a disposición, promueve la prevención, recomienda prescripciones de intervención, define escenarios epidemiológicos y personalizados para cada paciente, por lo cual es una necesidad evidente evolucionar. No estoy hablando en ningún caso de las inteligencias artificiales que todos conocemos, claro, como ChatGPT, Gemini, Copilot. No. Estoy hablando de aquellas que podamos contextualizar. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Tomar el algoritmo, dotarlo de nuestros datos, esto implica también confidencialidad, dotarlo de nuestros criterios de decisión, incorporar los protocolos que dan cumplimiento a nuestras leyes nacionales, provinciales, de las asociaciones, para que en definitiva se transforme no en algo preentrenado. La GPT, la P es de pre-trainer, ¿no? No es preentrenado, sino entrenado. Entrenado, por claro. Pero y para cada una de nuestras instituciones, para tal hospital, para tal gobierno provincial, para tal municipio, y esto puede interactuar, pero desde el entrenamiento propio con las características que he tratado de mencionar. Muy interesante. Una consulta en todo esto, toda esta previa de información, de la búsqueda de información que hicimos para poder encarar esta entrevista, te quería preguntar algo acerca de cómo podría ser la tecnología que podemos aplicar hoy versus las necesidades sociales que tenemos hoy por hoy en la sociedad. Sí, de hecho, no es una definición de nuestros objetivos, sino que es el reconocimiento de un contexto que está utilizando la inteligencia artificial para la inclusión, para la igualdad de género, para la promoción y el desarrollo social. Prueba de ello es que el Banco Interamericano de Desarrollo, que todos imaginamos destinado a financiar obra pública, también tiene líneas de crédito para el desarrollo de tecnologías e innovación que promuevan la igualdad de género, la inclusión social. En concreto, nosotros estamos formulando una propuesta desde la Universidad y Salud para obtener financiamiento destinado a estas intervenciones. Estas intervenciones, usted dice, bueno, pero ¿cómo se traducen en la práctica? Exacto, claro, ejemplos. Con una clara democratización del acceso a la información, con métodos que permitan dar una respuesta personalizada. Suena muy ambicioso, pero para cada uno de los pacientes, para cada una de las situaciones, pero que además permiten, voy a dar algunos ejemplos, con un teléfono móvil, ir a una población vulnerable y utilizarlo para detección temprana de retinopatías. Esto es gente que corre el riesgo de perder la visión tempranamente y de una manera muy generalizada. Esto sería muy interesante. Sí, pero de hecho en Tailandia ya llevan más de 100.000 pacientes atendidos con muy buen suceso. Claro. No estamos hablando de descubrir el agua tibia. No, estamos hablando de aplicar en nuestros contextos tecnologías como esta, que por ejemplo permitirían que a través de la escucha, a través de un teléfono, determinar si una tos de un infante, se trata de tosferina, que requiere un tratamiento urgente y es peligrosa, de un catarro común, y lo puede determinar la inteligencia artificial. Claro. Estamos hablando de que en una mamografía la definición, la resolución, digamos, en términos de píxeles, en términos de lo que podemos ver con mayor detalle, ha avanzado mucho más allá de lo que es la capacidad de definición del ojo humano. Por lo tanto, con inteligencia artificial, lo que podemos es prever una calcificación que aparece que no se ve a simple vista. Claro. Y esto determina que podemos evitar una extracción de una mama detectándolo. Cuidado, lo que voy a decir está respaldado por bibliografía. Uh-huh. Universidad de Stanford, Universidad de Harvard. Todo lo que vamos a afirmar está respaldado debidamente. 5 años antes podemos saber si esa persona corre el riesgo de perder una mama. Claro, tal cual. En la actualidad no le podemos pedir a ningún médico que pueda verlo porque excede al ojo humano. Tal cual. Impresionante, impresionante, la verdad. Pero no es el único caso, ni es solamente en diagnóstico por imágenes. Uh-huh. También se pueden prever enfermedades cardiológicas, escuchando el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Digamos, estamos ingresando en un terreno donde la inteligencia artificial, desde ya que no es un fin, desde ya que no es para entrenar los hospitales que hay en Dakota del Sur, o para que conozca nuestros datos algún proveedor de aplicaciones, sino que estamos hablando de una herramienta que es absolutamente necesaria. ¿Para qué? Para optimizar el uso de los recursos. Claro. No vamos a reemplazar a ningún efector, lo que vamos, o a ningún administrativo. Sí, como darle un soporte. Claro, un acompañamiento que acompañamiento, le permita disponer de más tiempo para no estar abrumado por algo que puede ser sistematizado y mejorado en sus alcances, Sebastián. Bien. ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a la hora de poder generar más alimento para que justamente las personas que por ahí no tienen tanto conocimiento puedan justamente tener la posibilidad de alimentarse a un costo menor, ya que los alimentos son una de las cosas que más han aumentado en estos momentos? Indudablemente, nosotros tenemos la posibilidad no solo de aumentar la cantidad producida por hectárea o por animal o por cualquier unidad biológica que se pretenda, sino también garantizar todo a lo largo de la cadena, claro. La garantía de inocuidad, la garantía de disponibilidad para mejor acceso, la garantía de cadena de frío, la trazabilidad, uh-huh. que nos permiten, en el caso de que se produzcan eventuales situaciones de epidemias, de brotes, estamos hablando de aftosa, pero estamos hablando de cabunclo, de lo que sea, claro. tener inmediatamente, o como fue la vaca loca, tener inmediatamente la trazabilidad y poder saber dentro de cada uno de los sachets que estamos consumiendo de dónde vino, cuál fue el tiempo que se trasladó. Nosotros hemos trabajado personalmente en la trazabilidad en España del aceite de oliva. Había un montón de falsificaciones que se tornaron inviables porque ahora un consumidor con su teléfono móvil mira el código de barras y le dice específicamente dónde se cosechó, dónde se almacenó, claro. cuánto tiempo, quién lo trasladó, en qué claro. lugar se detuvo. Tal cual. Con lo cual vamos a revalorizar lo que es la calidad de la denominación de origen. Pero en términos de productividad, te puedo decir que hoy con un dron podemos decir en este potrero hay 4.237.428 plantas, claro. de las cuales 7.214, si me permitís sí, el sí, ejemplo, sí. son malezas claro. de este tipo. Entonces, una segunda pasada de dron, podemos ir aplicando diferencialmente sobre cada una de esas malezas, ahorrando hasta el 90% del herbicida. Claro. ¿Costos? Sí, pero también medio ambiente y contaminación. Exacto, tal cual. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es racionalizar el esfuerzo sostenido que hoy la gente pone en las tareas más trabajosas, claro. dotándolos de valor agregado, de asistencia, de posibilidades de ver cuál es el mejor momento para la comercialización, cuáles son las oportunidades que se presentan para dar valor agregado en origen, informarse de cómo, informarse de qué, financiarse. En definitiva, esto es una herramienta que debiera estar en cada uno de nuestros bolsillos, en el teléfono móvil, permitiéndonos tomar mejores decisiones. Yo el ejemplo que acabo de dar es uno de la gran cantidad, tal cual. Bueno, el otro día veía que ya hay drones que directamente son los encargados de sembrar. Ya no hay más. Eso me pareció fantástico. Una tolva, gran cantidad, no me acuerdo cuántas hectáreas podían hacer por hora, pero era impresionante. Te puedo alcanzar fotografías para ilustrar en la página web de drones que tienen 9 metros de diámetro. Claro. O sea que son sí. mucho más que un tractor para desafiar cualquier tipo de actividad. Y lo que es más interesante, que no son extravagancias, reducen los costos. Claro, tal cual, sí, sí. Por sí. lo tanto, digamos, y tampoco es una ciencia oculta el manejo de un dron, o tener una lectura decodificada con inteligencia artificial de lo que ocurre en cada potrero. Se está haciendo la ganadería sin alambrados, repito, sin alambrados, con medallones de inteligencia artificial también, que dan señales que le permiten al ganadero no solamente tener noción del estado de salud, o del celo, si es un tambo, claro. y sino que además le envía una señal que tiene más efecto de lo que sería un alambrado eléctrico, por lo tanto puedo separar vacas de terneros poniéndole esos collares, indudablemente sería mejor que hacer un alambrado. Tal cual. Se puede arrear, se puede separar, pero vamos a ir a algo muy concreto. Uh-huh. Acabo de venir de visitar un amigo que entre en Kelauquen y que está a disposición de cualquier organismo que así le interese, que entre en Kelauquen hace ya casi 10 años que tiene un tambo robotizado. Ajá. con una cantidad de vacas que llega al millar y que las vacas se ordeñan cuando ellas sienten la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, están bajo tinglado, tienen ventiladores para bienestar animal. Y además, como digo, se ordeña cuando siente cargada la ubre o cuando tienen ganas de comer una ración. Entonces se acercan, el robot las ordeña. Si tienen algún problema en alguna de las ubres, esa leche de ese cuarto va a otro lado para ser desechada, es medicada, es alimentada según su productividad para determinar cuándo se la seca, cuándo todo. Y esto no es un experimento. Es ya un tambo altamente rentable que visitan, a veces yo vi en esa oportunidad había un grupo de 40 productores de la provincia de Córdoba, de los CREA, visitándolo, y es una inversión absolutamente financiable y rentable al día de hoy. Claro. Por lo tanto, lo que estamos hablando, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de prevención, estamos hablando de soluciones a medida, estamos hablando de productividad, estamos hablando de cómo resolver problemas auxiliándonos de la tecnología, como históricamente ha sido el progreso de la humanidad. Impresionante. Si hablamos de, bueno, estuvimos hablando de la cuestión dentro de la medicina y la tecnología, también dentro de la cuestión agroganadera, si nos podríamos referir a algo que se habla mucho, que va a ser un problema de acá un tiempo, que tiene que ver con la escasez hídrica, o también en gran parte de la provincia, ¿hay manera de utilizar la tecnología hoy por hoy en relación a ese recurso tan preciado que es el agua? Indudablemente, y lo que yo me voy a referir siempre son a alternativas viables, viables económicamente, económicamente, viables financieramente. No estamos hablando de algo que en algún momento se podría considerar como alternativa, sino como algo que se puede hacer la semana próxima. Tal cual. El resto no hablemos. Sí, sí, sí. Digamos, son, cuando sí, llegue son la oportunidad, supuestos, tal cual. Hay muchas posibilidades, pero en el contexto nuestro, de aquí, en Argentina, en La Pampa, en Santa Rosa o en Eduardo Cáceres. Claro. En realidad, lo que nosotros estamos pensando es hacer riego inteligente. ¿Esto qué significa? Significa que hay una optimización del agua para hacer fértil irrigación, para dar todos los componentes que faltan por las características del suelo, por la presencia de arsénico, y transformar esa posibilidad en aguas de mejores condiciones para la producción pecuaria, en aguas con riego inteligente que se llega a ahorrar el 80% evitando el riego por inundación, yendo a otros, vuelvo a decir, absolutamente viables, con inversiones que son recuperables dentro de los términos que evalúa cualquier proyecto, alguien que financia, de mejora para evitar que el agua se transforme en una limitante y se transforme en una posibilidad de desarrollo, particularmente en zonas donde uno ve desde una fotografía satelital o a una altura que permita apreciar el contexto, que son zonas que son marrones, cuando en realidad nosotros estamos tirando la materia orgánica, todo lo que es la basura, todo lo que es las aguas hervidas. ¿Por qué nosotros no podemos, como se ha hecho por ejemplo en Bariloche, transformarlo, la contaminación del lago Nahuel Huapi, en compost que sirve para fertilización y se vende embolsado para que lo usen a tales fines? ¿Por qué no podemos transformarla en bioenergía, con biodigestores, como hacen algunas ciudades de La Pampa y de Córdoba, que están generando su energía eléctrica a partir del aprovechamiento de las aguas hervidas y de la basura? Por lo tanto, digamos, las posibilidades implican salir de de esta restricción intelectual de no hay plata, no se puede, no es viable, no, demos la discusión. Sí, o no darle lugar a la tecnología porque puede restar puestos de trabajo, por ejemplo. No, bueno, permitime que haga una referencia que me parece ineludible y que es una crítica y la asumo en esa condición. El gobierno nacional actual dice que la inteligencia artificial es la salida. Me parece muy bien, en el mundo las inversiones del riesgo durante el año pasado aumentaron, las inversiones de riesgo en inteligencia artificial aumentaron el 62%. en el resto de inversiones de riesgo aumentaron solo el 9%. El mundo se está focalizando en esto. Argentina no debería compararse con Francia, que invirtió 500 mil millones de euros, pero podría compararse con Latinoamérica. Y en Latinoamérica, con un gobierno que hace este tipo de declaraciones, el gobierno nacional, tenemos la menor inversión en inteligencia artificial de Latinoamérica. ¿Invertimos menos que Bolivia? Sí. ¿Menos que Perú? Sí. No, ¿por qué? Sí, sí. Porque en realidad los recursos humanos los tenemos. Sí, sí. En realidad lo que necesitamos es empezar a habilitar estas agendas que tienen que ver con la gestión municipal, con la gestión universitaria, con la gestión productiva, con las organizaciones intermedias, porque está al alcance de la mano y porque tenemos los recursos intelectuales, los recursos humanos para transformar esto en un punto de apalancamiento donde avanzar, donde salir de esta cepo intelectual. Claro. Donde todo el tiempo nos dicen que nada se puede, uh-huh, y que la Argentina es un país inviable, que somos una provincia inviable. No, bueno, no, basta. Tal cual. Porque en realidad siempre la tecnología fue nuestro punto de avance. Vos fíjate que siempre también ha generado profundas resistencias. Sí. ¿Por qué? Yo trabajo en el terreno de lo médico. Si tenemos 100 para gastar en el sector salud, podemos discutir, habría que gastar más, bueno, la evolución. Tomemos un ejercicio teórico de 100. Y yo hace 10 años, 15 años, gastaba 20 en pastillas, ¿no? En remedios. Uh-huh. Y ahora gasto 70. Yo antes invertía en tomógrafos, resonancia nuclear, invertía, no sé, 10. Ahora invierto 50. Bueno, pero es que la tecnología... No, muy bien. ¿Qué espacio de ese gasto va quedando para el honorario médico? Cada vez menor. Claro. ¿Por qué? Tal cual. Nosotros tenemos los médicos. Claro. Y tal vez porque haya que pasar del Ministerio de la Enfermedad, que es, no estoy hablando de una gestión, sino de un concepto, sí, sí, del Ministerio de la Enfermedad, que distribuye como puede recursos, remedios, claro, sí, para, a un Ministerio de la Salud, entendida como prevención. Si yo digo con la mamografía 5 años antes, claro, salgamos a que nuestros médicos, sí, sí, puedan hacer acciones de salud comunitaria, claro, puedan identificar y articular con tecnologías como el amamantamiento materno, que tiene un efecto epidemiológico fenomenal y que no es necesario, nadie se lo puede apropiar, porque en esta pastilla que yo te doy para una infección o para una dolencia particular, si vos no me la pagas, yo te puedo excluir. Se llama la teoría, claro, de tecnología apropiable del tercero excluido. Sí. Pero si yo enseño a amamantar a una madre y ella va al barrio y le dice, mira, tené cuidado, esto lo puedes hacer, si te muerde, hace esto, manejate de tal, se lo puede enseñar a otro, y yo no puedo cobrarle a la nueva que se incorpora. Tal cual. Son tecnologías no apropiables, son las que necesitamos para incluir. ¿Y por qué no tienen lugar? Porque estamos abrumados con médicos que tienen 5 minutos para atender a un paciente, que pediatría, entre que lo desviste para ocultarlo y todo lo demás, se le fueron los 5 minutos, sin darle un acompañamiento. Claro. En los productores pasa exactamente lo mismo, aislados, pensando discutir cuál es el nivel de retenciones. Claro, solo de eso, tal cual, la rentabilidad. Que la tenemos que bajar. Sí, no, sí, tal cual. Que la tenemos, sí, que bajar. Sí. Pero eso no es una política de desarrollo agropecuario. Claro. Necesitamos incluir a la tecnología como dinámica de cambio. No lo vamos a hacer cerrando el INTA. No, claro, no, no. No lo vamos a hacer. No, evidentemente el momento justo este es, por lo menos a nivel nacional, es de retroceso en todos estos ámbitos que venimos charlando, no solo en lo que tiene que ver con el INTA, el Ministerio de Salud y todas estas cuestiones. Pero bueno, habrá que esperar a que vengan nuevos vientos de cambio en ese sentido. No, yo creo, yo confío mucho en la toma de conciencia. Lo mejor que tenemos en el pueblo, no te quepa duda. Sí, yo que sí, he vivido en 6 países, en mucho tiempo en el extranjero, lo que te das cuenta es que tenemos un potencial infinito. Tenemos gente que, aunque se la desmotive, se la margine, se la mantiene esa coherencia de buscar el progreso de sus hijos, como han hecho nuestros abuelos inmigrantes. Yo estoy absolutamente persuadido de que la salida viene con la democratización de la tecnología, con la participación, y que estas herramientas no sea para un núcleo de expertos, sino que se las apropie, claro, se la gente y las transforme. Claro, yo estoy absolutamente confiado de que de los laberintos no salimos golpeándonos contra las paredes, ni discutiendo agendas ajenas, sino que salimos por arriba definiendo nuevos escenarios y apropiándonos de las posibilidades que representa el tiempo, la voluntad, la necesidad de cubrir este proceso permanente de evolución y de democratización en el que estamos inmersos. Muy bueno, muy interesante. Bien, que la responsabilidad que tiene el Estado hoy por hoy, bueno, en estas cuestiones que tienen que ver con esto, con el rol de la tecnología, ¿cuán lejos estamos de justamente, no tanto a nivel nacional, porque ya lo sabemos, pero digo, de esto, de la accesibilidad que uno puede tener de acá, de lo cotidiano, a justamente empezar a aplicar esas mismas herramientas que hoy por hoy nos da la tecnología? Lo primero que yo rescataría es la transparencia. Si yo tengo mis datos cargados allí, ¿no?, y tengo que decidir dónde voy a hacer saneamiento ambiental, dónde voy a colocar cloacas, dónde voy a potabilizar, dónde necesito incrementar mis intervenciones y demás, una inteligencia artificial, vuelvo a decir, contextualizada, claro, con nuestros datos, nuestros criterios, nuestra legislación, una inteligencia artificial dotada no de un texto, sino de un contexto que te habilita, empieza a poner las tecnologías apropiables, las intervenciones aceptables, la transparencia, porque cualquiera puede ir y decir, bueno, pero la priorización se ha dado en función de qué. Y ahí está a disposición, no hay ningún problema de que cualquiera que esté a favor o en contra pueda interpretar cuál es el fundamento de cada una de estas decisiones. Esto habilita un sentido de participación enorme, pero no solamente desde el punto de vista de informarse de lo actuado, sino también del reconocimiento a través de las obras sociales, de lo que son las redes, de lo que son los medios de gobernanza, de gestión con la gente, nos permite tener una lectura proactiva de cuáles son los sentimientos que animan, las necesidades sentidas, de una manera de tiempo real, una forma de plebiscitarse, no, una forma de escuchar antes cuáles son las necesidades, tratarlas de un modo que se ponen sobre la mesa negro sobre blanco y luego indudablemente aplicarle los criterios valorativos, políticos, digamos objetivos que se plantee cada uno de ellos. Pero los hechos son sagrados y hoy los hechos son oscuros, los hechos no oscuros por ninguna intencionalidad, son opacos, no están al alcance de todos y cada uno. A mí me gustaría que un funcionario que esté en tal lugar pudiera acudir a su inteligencia artificial de lo que le compete y pueda tomar decisiones y le digan, ¿pero por qué? Porque esto es lo que nosotros hemos acordado y está aquí sobre el escritorio. Claro. Y cuando venga alguien dice, ¿usted por qué hace tal cosa? Porque yo hice el saneamiento en tal barrio porque, fíjese, el número de horas, vamos a hablar de economía, que es lo menos importante, lo menos, pero que aparentemente es lo que se nos opone siempre que hablamos de derecho, ¿no? Pero hablamos de economía, yo digo, bueno, hago esta obra de saneamiento, ¿por qué? Porque el impacto es todos los perjuicios que generaba la inundación antes, toda la cantidad de horas de enfermedades infectocontagiosas que se producían en el hospital y que se han reducido. Pero en cuanto, te lo dice. Claro. Pero además, ¿Cuál es el número de horas trabajadas que hemos recuperado por gente que no se ha enfermado? Entonces yo puedo tener indicadores absolutamente tangibles, objetivos y presupuestarios, claro, para que, decir que parten este de una obra, que este tal cual, y parten de una obra tal cual, y después se relacionan con otros. La disciplina. Priorización es esta. Claro. Entonces alguien dice, no, pero yo quiero que se incluya tal criterio. Incluyámoslo. Clic, y ya sale la respuesta de cómo es incluyendo otro criterio. Claro. Este es un proceso de profunda democratización y participación popular que no debe ser desestimado, que debe ser aplicado de manera correcta, no como nos dicen, de esta manera automatizamos y no necesitamos 50.000 empleados. Claro, claro. Esto es una locura. Sí, como reduciendo recursos tal cual. Sí, pero sí. Es que no está pasando no en otros países tampoco. Que lo están aplicando. Claro. Entonces, con un cuchillo yo me puedo comer un buen bife de chorizo, puedo matar a alguien. Probablemente el cuchillo es la herramienta, igual que la inteligencia artificial. Pongamos las herramientas al servicio de la gente, al servicio del pueblo. Sí. No nos asustemos de la palabra pueblo. Claro. Pongámoslo al servicio de la ciudadanía para hacer inclusión digital. Claro. Sí, sí. Muy interesante la palabra democratizar justamente la tecnología, porque es lo que falta. Ahora, si vamos quitándole recursos a la educación pública o a la educación en general, cada vez vamos a ir más para el otro lado, en vez de ir para... Absolutamente trascendente, Sebastián, lo que decís. La educación ha sido y sigue siendo cada vez más nuestro ascensor de movilidad social. Pero la pregunta es, ¿nos escandalizamos? ¿Se han copiado en el examen para las residencias médicas? Porque han usado la tecnología con unos anteojos que les permiten, y con un teléfono móvil, entonces toman las preguntas de opción múltiple y saben que es la 4A, la 5Z... la pregunta del millón es, ¿por qué formulamos preguntas que se puedan contestar con esa tecnología, que se puedan copiar? ¿Tiene sentido que hoy estemos enseñando en qué fecha se descubrió América? Está en el móvil. Claro, sí, tal cual. Entonces, lo que necesitamos es pasar, si me permitís, de una teoría del conocimiento a otra. En tiempos pretéritos empezamos con el pensamiento mágico, el oráculo, la palabra que nos explicaba los designios de los dioses y que a los cuales nosotros debíamos atenernos, al dios presupuesto, al dios restricción, claro, al dios financiamiento. Nos explican todavía qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Y alguna gente permanece en esa teoría del oráculo de Delfos, de la sibila, del líder que dice es por acá. Después vino todo el movimiento iluminista que nos permitió ingresar a lo que es el enciclopedismo, ¿no? Entonces dijimos, hay una razón que no es simplemente una razón divina o propia de pensamiento mágico, hay un conocimiento que está, que se ha desarrollado y se ha probado, cual hay que ir a buscarlo. Los profesionales nos formábamos enciclopedísticamente, hay que ir a buscarlo y aplicarlo. Entonces, si esta persona tiene fiebre, el antipirético en tal dosis, de acuerdo al peso, es tanto. Entonces, conocimiento consolidado, aplicado a una realidad de acuerdo a un conocimiento enciclopédico que teníamos en nuestras memorias. Ahora pasamos a una tercera etapa cuando aparece la inteligencia artificial generativa, donde lo que necesitamos es volver a Sócrates. ¿Qué hacía Sócrates? Sócrates tenía la mayéutica, ¿no? Decía había que parir el conocimiento. Entonces, ¿qué hacía? Interrogaba. Simplemente interrogaba. Entonces, ¿por qué? Pero siendo así, entonces, ¿y si esto fuera de esta manera? Sí. Y de esta manera se auxiliaba para llegar a la verdad a través de la interrogación. Sí. Si nosotros tenemos una inteligencia artificial con nuestros datos, no con los datos, claro, con nuestros datos, ¿por qué no interrogarla sobre distintos escenarios? Y cuando define un escenario, en lugar de, como planificamos algunos expertos, tomar 14, 15, 20 variables, toma 3.248. Y nos dice, estas son las que influyen y este es el escenario. Y después de que lo caracterizamos, decimos, ¿y qué va a pasar? Y dice, bueno, la dinámica de la variable 164, la 2.148 y la 3.620 es mayor que estas sí. otras. Por lo tanto, habría que intervenir sobre estas si usted quiere modificar este escenario. ¿Lo puede hacer la mente humana? No. ¿Quién le puede preguntar qué es lo necesario? La mente humana. Por lo tanto, tenemos que sentar en una mesa una inteligencia artificial contextualizada, nuestra, que nos informe de qué pasaría con distintos esquemas valorativos, los nuestros, los de los expertos o de los no expertos que tienen algo para decir y para preguntar. Si nosotros pasamos de repartir recetas, certezas, pasamos a conseguir preguntas que sean cada vez más relevantes y pertinentes, nos vamos a estar acercando a la identificación del enunciado con el objeto. Nos estaremos acercando a la verdad. Pero no olvidemos que Sócrates fue condenado a muerte solamente por haber interrogado. No hizo otra cosa que interrogar. Se decía que corrompía las mentes juveniles porque cuestionaban. Cuestionemos, por favor. Un detalle, si vos me permitís, el último, que viene a cuenta de que habla de nosotros. Le ofrecieron, porque esa era la ley en Grecia, el ostracismo, que era expatriarse. Entonces todos sus discípulos, o la muerte. Y todos los discípulos dijeron, vete a Tracia, vete con otro rey, vivirás lleno de homenajes, serás considerado como lo que eres, una gran mente de nuestro tiempo. Pero Sócrates dijo, dice Platón, dijo, si yo me fuera, estaría borrando con el codo todo lo que he afirmado durante toda mi vida. Por lo tanto, se quedó y bebió la cicuta. Y eso tal vez sea una enseñanza para aquellos que se sienten tentados de desertar hacia escapismos individualistas. Bueno, yo la mía la voy a resolver. Y olviden el lugar de donde venimos y los compromisos que tenemos. Por lo tanto, yo creo que Sócrates es una figura crucial en nuestro tiempo. Impresionante, me encantó. Una pregunta para poder aclararle un poco a los oyentes la diferencia entre esto, entre la inteligencia artificial y lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial, que son estos ChatGPT, Gemini. ¿Cómo podríamos hacer para que el oyente, para que lo diferencie bien? ¿Cuál es la diferencia que hay? Muy bien, muy interesante. Mira, la inteligencia artificial que está en los buscadores, el Copilot, el ChatGPT, el Gemini, en realidad son una especie, digo yo, sin ser peyorativo, para ser ilustrativo, de Google mejorado. Entonces, cuando vos buscas una pregunta en Google, te da los vínculos web, y este no, este te los explica, te los contextualiza, te da bastantes vínculos, pero en definitiva sigue siendo una respuesta demasiado genérica y una respuesta que cuyo beneficio va a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, ¿por qué Facebook es gratis? Es bueno Facebook. Sí, me sirve, pero nunca te cobraron por tener un Facebook. Tal cual. ¿Por qué Google es gratis? No, está muy bueno. Yo lo uso, pero nunca me cobraron por usar Google. Y ahora tampoco. ChatGPT, puedo tener versiones gratuitas. ¿Por qué no me cobran? Si ellos invierten cientos, centenares de miles de millones de euros. Y después te lo dan gratis. ¿Por qué? Porque en realidad ellos están entrenando. Están haciendo que su aplicación aprenda. Pero ese conocimiento, primero, no respeta la protección de datos individuales. Yo, es fundamental. Cuando coloco algo ahí, ya sé que va. ¿No? Entonces, evidentemente, ellos se apropian de un montón de información muy valiosa que ha permitido que en Inglaterra, por ejemplo, Facebook tuviera que pagar 25 mil millones de euros de multa por haber influido en el resultado de las elecciones del Brexit, para que Inglaterra saliera de Europa, que ahora quiere volver porque fue una barbaridad. Tal cual. Entonces uno dice, se usa con fines electorales, claro. Se usa con fines comerciales, claro. Entonces nosotros estamos hablando aquí y nombramos la palabra Mozambique y hoy a la tarde te empiezan a llevar pasaje barato a Mozambique, como le ha pasado. Tal cual. Entonces, evidentemente, los beneficios de esas inteligencias no quedan en nuestro, digamos, en nuestra cercanía. ¿Esto es la única razón? No, la otra razón es que la inteligencia artificial la venimos aplicando hace muchísimo. Hace mucho, claro. Nosotros tenemos todos un correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que va a spam? Lo que la inteligencia artificial decide. Sí, eso es una componente previa que hoy compone, que se llama Machine Learning, el aprendizaje automático. Entonces dice todo lo que dice oferta, última oportunidad, lo manda a spam. Pero además aprende. Porque yo le digo, no, esta revista no la quiero recibir más, la mando a spam y nunca más me la pone en el correo seleccionado. Claro. Va aprendiendo, pero sigue siendo aprendizaje automático. Entonces, cuando yo voy a sacar un seguro de auto, el scoring que dice que no he tenido choques, que tengo tantos años, que no tengo infracciones de tránsito, toda esa información que es difícil de sistematizar, lo hace una inteligencia artificial. Claro. Cuando mando un currículum y van y llegan 500 currículums a ese puesto de trabajo, el que llega, el que coloca los 15 primeros en los escritorios que decide, es otra inteligencia artificial. O sea, ya está en nuestras vidas. La pregunta que se hace relevante es cómo nosotros diferenciamos eso. Y fíjense, y esto lo puede hacer cualquiera con un amigo, fíjense alguien que sea usuario habitual de la inteligencia artificial X y otro que no lo sea. Y le hacen la misma pregunta, pero entre comillas, y le va a dar resultados diferentes. ¿Por qué? Porque el que la usa frecuentemente ya se ha entrenado. Entonces yo pongo la palabra virus, y si dame los últimos virus, y si soy informático me da los virus informáticos, y si soy médico me da los de variante de COVID. Claro. Por lo tanto, indudablemente estamos frente a un interlocutor que está sacando ventaja de nosotros. Eso. Como la sacó Facebook, claro, o como la sacó Google. La inteligencia artificial generativa, contextualizada, puede reconocer sentimientos, puede ser un auxiliar permanente. No hemos hablado de los auxiliares virtuales, a los cuales yo les tengo encargado determinadas cuestiones. Cuando pase tal cosa en tal tema, no solamente quiero una alerta, sino que quiero que intervengas en tal sentido y des orden automática de que se tomen tales resoluciones. Entonces, yo puedo empezar a dotarme individualmente, indudablemente lo más importante es organizativamente, pero individualmente yo puedo dotarme de asistentes virtuales que estén descongestionando mi tarea cotidiana y que estén potenciando mis capacidades de intervención en diferentes espacios de una manera más idónea. Yo, por ejemplo, sigo participando de asistencia técnica y formación a distintos órganos del gobierno y de la sociedad intermedia en España en estos momentos. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque evidentemente los auxiliares virtuales te permiten no desconectarte de los distintos ámbitos de tu interés. Claro, impresionante. Muy bueno. Algo que nos haya quedado latente como para poder dialogar en esta interesantísima charla que estamos compartiendo. Y que yo a mí lo que más me preocupa es fundamentalmente el contexto, porque yo sabes que siento que estoy absolutamente descontextualizado. Ustedes tienen una vinculación con lo cotidiano, con lo que la gente siente como necesidad y demás, que a mí me parece que yo no dispongo. Por lo tanto, te diría, viste que se habla de pregunta salvaje, no a favor del entrevistado, que verdaderamente vos digas, sí, pero acá lo que importa, lo que preocupa es esto, a mí me encantaría. No lo tomo como un desafío, sino que yo de alguna manera no he estado los últimos 10 años viviendo en Santa Rosa. Claro, tal cual. ¿Qué es lo que vos ves como una necesidad sentida a la gente que vos decís esto no tiene nada que ver con la transformación digital? No, yo creo que en ese sentido, acá estamos a años luz de cualquier avance. Creo que todavía somos como una sociedad que está un poco no queremos avanzar. Obviamente hay algunas pequeñas islas en las cuales, pero siento como que estamos muy lejos y que hay una rara interpretación entre lo que es la inteligencia artificial y cómo la podemos aplicar cotidianamente. Eso me parece, como que no sabemos cómo utilizarla para nuestro lado, y esto y esta barrera que sentimos en que no, si nos metemos con esto vamos a dejar de pensar, vamos a dejar de poder crear ciertas otras cuestiones, sino vamos a recurrir permanentemente a eso. Creo que es un poco la pregunta que te había hecho anteriormente, que es esa confusión que tenemos entre lo que es el chat GPT o el Gemini y la inteligencia artificial aplicada específicamente a una disciplina. Es un muy, muy buen tema ese que tú planteas, porque fíjate, ¿cómo construimos viabilidad? ¿Cuál es el primer paso, el segundo, el tercero, para que esto deje de existir esta brecha? Esta brecha siempre existió. Por ejemplo, los maíces híbridos. Uno dice, desde que se descubrieron, uno dice, bueno, las ventajas, la productividad, la sanidad, ¿no? Tardaron 25 años en aplicarse, claro, masivamente y ser indiscutibles. Mientras tanto convivieron. Claro. La insulina, uno dice, madre mía. En realidad, esto es tan disruptivo que en Madrid, a la salida de la Plaza de Toros, hay una estatua muy llamativa, de tamaño natural, de un hombre en bronce, que dice... a Ian Fleming, el inventor de la penicilina, porque todos los toreros se morían de la infección cuando tenían una encornada, claro, y él salvó la vida de miles y miles. Claro. Bueno, entonces uno dice, es claramente insustituible la insulina. Tardó más de 8 años en aplicarse desde que se demostró que servía, claro. ¿Y sabe cuándo se aplicó? Cuando vino la guerra. Claro. Entonces lo necesitaban para que no murieran los soldados. Ahí se produjo masivamente. Claro. Por lo tanto, no hay que... Los fenómenos de difusión tecnológica no son inmediatos ni son a partir de una rentabilidad diferencial. Son a partir de un contexto que va determinando la inviabilidad de lo anterior. Si yo te propongo, esto es mucho mejor que esto, ¿cuál es el motivo para que vos no entrenes tu inteligencia artificial mañana? ¿Por qué no lo hacemos el lunes? ¿Por qué? Porque hay riesgo. Porque hay resistencias al cambio. Claro. Porque es inevitable, dice Maquiavelo. Cuando el príncipe lo que nunca debe hacer es proponer un cambio. ¿Por qué? Porque en realidad los que se van a beneficiar del cambio esperan hasta el último momento a ver si realmente se concreta. Tal cual. Y los que se van a sentir perjudicados se perciben, aunque no lo sean, frente a un cambio, se pone en riesgo algo de lo que tienen, claro, o ponen todos los recursos, toda su voluntad para, que no pase, para impedirlo en un momento. Entonces, frente a estos cambios, es natural que eso ocurra. Claro. Yo recuerdo el caso de Galileo Galilei, que es emblemático también, que era un cortesano de los Medici, llegó a ser el cuarto hombre más rico del reino, por todas las prebendas que hacían, no había internet, entonces daban debates y él la palabra, se lucía ahí, hacía como un showman, ¿no? Sí. Entonces, era un niño mimado, de tal manera que le puso a los planetas que descubrió los nombres de los Medici, decía el orden superior refleja el orden terrenal. Ahora, ¿qué pasó? Él dijo que el ébano era más pesado que el agua, por lo tanto se hundía. ¿No? Es una cosa obvia, pero él mostró que todos los pesos se hundían. Vino uno, sacó una estilla del ébano y la puso sobre el agua y flotó. Y flotó, claro. Por problema de tensión superficial. Sí. Pero él no pudo resolverlo, claro, no pudo ganar. Sí. Y los Medici lo expulsaron. Claro. Se lo entregaron a la Inquisición. Claro. Y la Inquisición le obligó a decir, no solamente que la astilla de ébano flotaba, claro, sino que la Tierra no se movía, claro, y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Claro, tal cual. Él lo reconoció, juró que había mentido y cuando se estaba bajando del escenario dijo, Epur si mueve. Quiere decir, pero sí se mueve. Claro. Porque tenemos que hablar de los vínculos de la tecnología con el poder. Y lo estamos viendo cuando el poder nacional enuncia una serie de ventajas tecnológicas, se apropia de una idea que hoy dinamiza al mundo, como es la inteligencia artificial, para impedirlo. Claro. Porque en realidad llevaría a un nivel de participación, claro, de democratización, sí, que es lo último que quiere el gobierno, claro, nacional. Tal cual. Por lo tanto, el problema de la aplicabilidad de la tecnología, lo primero que tenemos que discutir es cómo construir viabilidad. Si vos me preguntás individualmente, bien, explorando, conociendo, acudiendo, averiguando, muy bien. Pero es algo que en definitiva no promueve un cambio verdaderamente efectivo. Las instituciones intermedias. Claro, tienen que hacerse. Yo estoy saliendo de aquí para reunirme con autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa que tienen la mejor disposición. Claro. El propio ministro de Salud de la provincia de La Pampa se ha interesado en el tema. Hay una gran expectativa y construir viabilidad se hace evidentemente con los actores que están legitimados y que han sido colocados allí para hacer las funciones de curaduría, digamos, sí, qué es lo que sirve, qué es lo que no, para articular las acciones conjuntas. Y yo confío, porque esto, todo lo que es individual se agota en que, y se invalida, que confío en que podamos consolidar grupos de trabajo, claro, que se apropien de esta posibilidad, que le den su impronta personal, que la transformen en algo de aquí y ahora, que le den esa coloratura pampeana que esto necesita, para que sea un instrumento general, que no sea solamente algo para debatir políticamente, que sea un instrumento general de las políticas con mayúscula, de las políticas verdaderamente que transforman una sociedad que lo demanda y que tiene derecho a hacerlo. Me encantó. Muchas, muchas gracias, Javier, por esta interesantísima charla que no va a terminar acá, que esto va a continuar porque realmente tu conocimiento es, muy, muy, muy mayor, y realmente nosotros, como te dije recién, estamos muy como iniciándonos, si se quiere, en todo esto, y tenemos primero esta confusión en creer que dentro de la compu, dentro del celu, ahí con eso resolvemos todo, y en realidad no es así. Deberíamos aplicarlo fundamentalmente y específicamente a cada tarea, a cada especialidad. Si queremos clavar un clavo en la pared, ¿qué tenemos que usar? ¿Un pañuelo? ¿Un martillo? ¿O usar un taladro? En realidad, vos me dirás, no, si el cuadro es más pesado, mejor un tornillo, pero si el tornillo no tenemos que golpearlo con el destornillador ni con el taladro. Todo requiere un saber hacer. Claro. Yo soy pampano de nacimiento, de compromiso, y mi familia ha participado de la historia de La Pampa con un nivel de compromiso que no está en duda para nadie. Yo tengo una deuda enorme porque hace 30 años que estoy fuera del país, y aspiro a hacer un legado modesto, mínimo, pero en el sentido debido, hay que tratar de estar del lado correcto de la historia, ¿no te parece? Vale. Bueno, esta charla es parte de eso, de devolverle todo ese conocimiento, así que te agradecemos mucho. No, el agradecido soy yo por la posibilidad y por el interés que ustedes demuestran en todo esto que es servicio a la comunidad. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vos.